Es un gusto poder hacer esta entrevista y poder conversar de forma, digo, al aire, escuchando la voz, con Guillermo Chiflet, que hace algunos días nosotros, los oyentes saben, lo estamos contando en nuestra audiencia, que vive en España. Pero lo primero es darle los buenos días, Chiflet, buen día. Hola, bueno, buenos días. Muchísimas gracias por entrevistarme. Es decir, no tengo mucho mérito, pero con mucho gusto conversaré con ustedes sobre, bueno, supongo que es la problemática del virus y de mi experiencia acá en España. Exactamente, pero primero, por supuesto, usted sabe, pues le habrá pasado toda la vida, del shock que produce primero cuando uno recibe un mensaje de alguien que se llama Guillermo Chiflet por el Guillermo Chiflet Sí, sí. con su carrera Sí, política. claro. Es primo de mi padre y mi padre me puso ese nombre por él. Ajá. Somos parientes, claro. Sí. Bien, bien, bien. Por las dudas, Bueno, si yo estuviera soy escuchando, le médico. mandamos saludos. Bueno, muy bien. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo soy médico anestesista que trabajé acá en España del 2007 al 2014 y me volví a Uruguay. Y bueno, me jubilé hace un año, un año y medio en Uruguay y me vine a España y me jubilé. Me presenté Claro. acá como médico reservista por el coronavirus los primeros días el primer día de 28 de febrero. Y bueno, me llamaron para hacer un simulacro, lo salvé y bueno, desgraciadamente lo salvé, me presenté un rato en la puerta de un hospital que hay acá en Granada y bueno, estuve en el infierno realmente, ¿no? Porque fue el ponerse el Es mameluco, el nomás Ángel. El sí. ponerse el mameluco, porque es muy complicado. Y el sacárselo peor, porque el sacárselo ya está contagiado. Mire, ahí usted valora una cantidad enorme de cosas que yo las traía de Uruguay, pero ahí ya no se trata solo del compañero enfermero como enfermero, sino como el ser humano que está codo contigo en el medio de un paciente y rodeado de una carga viral que no sé si me dio. Eso me llevó a realmente asustarme. Y bueno, el subdirector del hospital, muy lúcido, me dice: mire, doctor, es decir, no hay duda que con usted no hay problema. En la edad del contagio. Entonces vamos a hacer una cosa, lo mandamos a su casa. Si hay alguna anestesia, como usted trabajó con nosotros muchos años, lo conocemos, si hay que hacer una anestesia en un paciente que no sea portador, va y la hace. Y bueno, y así fue. Fui a la ciudad de Baza, que es justamente donde yo trabajé años, y e hice una anestesia y me vine. El lunes probablemente esté de retén. Pero le juro, Ángel, es una experiencia, ¿cómo puedo calibrarla? Es decir, muy, muy, muy, mala, fea, fea, porque Usted no, nos llegó a decir en un miedo. momento del infierno en la puerta del Virgen de las Nieves. Sí, pero fue un ratito nomás, por suerte, por Sí. suerte. Decir, se ve ¿Y que cómo cuando me ve? saqué el equipo, Sí. mi equipo se ve que me lo saqué correctamente porque no contagié a nadie ni me contagié. Claro, ¿Cómo claro. veo qué? ¿Cómo ve que está evolucionando esto? Porque nosotros, bueno, vemos la información que llega desde Claro, Europa, mire, desde Estados mire, Unidos, mire, de picos claro. altísimos. En España después se dijo bajó la Claro. cantidad, ahora se habla Sí, de pero que hay sube, menos sí, muertos, pero más sube. contagio. Mire, ese es el tema, ese es el tema. Al ser un virus, mire, yo voy a repetir palabras de un epidemiólogo de acá, que yo, evidentemente como anestesista, biología de virus, poco. Ellos dicen que al ser un virus nuevo, hay que empezar a conocerlo. Ya se conoce mucho. Coloquialmente le digo, lo que me dijeron para ser bien claro, este virus es de muy baja mortalidad, de muy alta transmisión, transmisibilidad, Sí. altamente contagiante, por lo tanto, de una relativa moderada a alta morbilidad, afecta preferentemente a determinado sector de edad. Claro. Y para peor, no se sabe, ese es el problema, y eso es lo grave, no se sabe los portadores sanos. Yo puedo ser portador sano. Claro, porque son asintomáticos, por lo tanto, muchas veces. Claro, porque no, siempre. Entonces yo estoy contagiando. Claro. Y ese es el problema, que el doctor, seguramente, si ustedes entrevistaron al doctor Eduardo Savio, que de paso déle saludos míos, que nos conocemos, sí. Si lo ven, sí, sí. Va a explicar mejor que yo. Y es lo que, acá ya están pasando lo que se llama la fase de mitigación. La fase de mitigación es el ataque y el tratamiento de todo el mundo, de todo el que va al hospital. Ya le digo, el protocolo que a mí me enseñaron el primer día no corre más, porque era un protocolo para 20 personas por hora. Y cayeron en los hospitales 60, 80 personas por hora. Es imposible. Entonces se optó por mandar a todo el mundo a la casa y cada uno llamaba a la casa, ¿no? Había una enfermera que llamaba cada 4 horas, a cada 8 horas, en una lista, iba viendo. ¿Qué siente? Está con falta de aire, para el hospital. No está con falta de aire, se queda en la casa. Sabiendo algunas concepciones, arriba de 80 años ingresaban todos. Pero yo le aclaro que fue horrible porque nadie estaba preparado para esto, nadie escuchó. Nadie. Sí, sí, sí. La gravedad de esto. Usted imagínese que nos tiene picos de oxígeno. Decía, ¿no? ¿Cómo? Que ya había habido avisos. ¿Disculpe? Y a los que habían avisado antes, casi que se los trató de locos. Sí, sí, sí, sí. Mira, hay un grupo ecologista que los dijo el 4 o 5 de enero, les dijo, se lo dijo a Más País y a Podemos, comentó que iba a haber un colapso de 60, 70 países. Entonces lo trataron de psiquiátricos, ilógico, y hoy por hoy no descabellado. ¿Qué pasa? Que esta gente leyó los papeles de China. China, cuando manda una serie de documentos a la Organización Mundial de la Salud, aparentemente, según me dijeron este grupo de gente que se llama ECUO, es un partido ecologista, dijeron que probablemente China hubiera mentido, quizás. Pero el resto era 70-80% verdad. Y con eso hicieron un plan que mostró que el 70-80 países iban al colapso. Y es así. Entonces, acá viene el problema. Las medidas a tomar, ese es el problema. Mire, este virus, señora Ángel, desnuda muchas verdades. La primera gran verdad que pone en entredicho. A ver. ¿Verdad? Se cortó la última parte que sí. Decía Guillermo, que la primera gran verdad, creo, decías. Sí, la primera gran verdad es que pone en entredicho los sistemas de salud de cada lugar del mundo. Por eso están muriendo como moscas en Estados Unidos. Y además determinados sectores sociales. Y bueno, entonces, ¿hola? ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto, perfecto. Ah, está. Bueno, y ponen entredicho una cantidad de cosas. Es decir, no puede ser, por ejemplo, España. Le está comprando tapabocas a China. Entonces, claro, a ver, todo el mundo le estaba comprando a China. Entonces, claro, era un problemón. Entonces, hay una cantidad enorme de situaciones que desnudan este virus desnudó. A ver, los médicos, cuando hacen normas, las hacen para salvar a las personas. Cuanto más personas se salvan, mejor. Después vienen los políticos, que ahí empiezan los intereses, ¿me entiende, señora? Sí, claro. Entonces, los intereses, ¿a quién salvo? ¿A qué sector salvo? Porque apareció si yo priorizo un tema la que economía, usted nos llamó la atención en un momento también sobre lo público y lo privado, la situación claro, que se estaba dando en los claro, distintos países de Europa. Claro, claro. Por ejemplo, acá mismo en España, tiene un sector preferentemente público, que hay privados. Intentó el gobierno del partido de Rajoy intentó desde el año 2011 hasta hace poco, intentó privatizarlo más. Y se dio situaciones que denunciaban en la televisión, que usted era socio de ese servicio de privado, iba, pedía un test de coronavirus, le cobraban como 250 euros o algo más. No, eso no quiero ser grosero porque es muy puede ser un poco exagerado. 100 euros, y si era positivo lo mandaban a la salud pública. Pero se puede cobrar. Pero, y después de cobrar, no, esto no está dentro de nuestro, lo que tenemos que entenderle a usted. Vaya a salud pública porque esto es pandemia, esto excede a nosotros. Entonces se mandaban a salud pública cantidad enorme de gente. Sí. Entonces, yo qué sé. No sé, yo hubo países, creo que Francia, que, por ejemplo, llegó a decir, ¿cómo? Cuando recién empezaba todo esto, el presidente de Francia, Macron, dijo, bueno, esto muestra que es importante que la salud sea pública, que los servicios de salud sean públicos. Pero escúcheme, exactamente, pero además, pero Francia estatizó hospitales privados, estatizó laboratorios, ¿cómo se llama? Irlanda. Irlanda. Estatizaron, se terminó, pum, y no hay tutía. Entonces, ¿y eso qué significa? Y si salud pública, a ver, es lo que sirve, es lo que hay que hacer. Sí. Yo estoy ¿y en Italia totalmente qué pasó? No puedo hablar de algo que no conozco, no. Bien. Mire, yo puedo contarle lo de acá de España, Italia, sé que ha habido problemas. No sé exactamente cuándo tomaron las medidas, seguramente todo el mundo las tomó tarde, todo el mundo. Y me atrevo a decir una cosa, cuando yo les conté acá a estos epidemiólogos de aquí que Uruguay había levantado esa cuarentena que no era obligatoria, sino que era una cuarentena, digamos, voluntaria, medio a la uruguaya. ¿Cómo? Sí, voluntaria. Voluntaria. Los tipos acá se querían morir, pero ¿cómo? Y cuando les dije que ni siquiera se sabía que habían llegado al pico de contagios, me dijeron, pero es imposible, Guillermo, que hayan hecho eso. Porque además, ¿sabe qué pasa, Ángel? No hay pruebas, y eso el doctor Sabio lo va, si lo entrevistan lo puede explicar mucho mejor que yo, obviamente. No hay pruebas que el virus, por más que haya 400 cepas, no hay pruebas que haya cambiado su genio epidémico. No hay pruebas que haya cambiado su virulencia hacia determinados sectores de edad. Entonces, el no saber el número de portadores sanos, que eso es lo costoso. Ahora ellos acá en España empiezan en la fase de supresión, que es la fase muy costosa. Que es buscar los portadores sanos. Y bueno, yo hace 22 días que estoy, perdone que le hablo de corrido, lo que pasa es que hace 22 días que estoy encerrado y tengo que hablar. Está muy bien. No sé si me expresé más o menos de la situación en la que... ¿Qué dijo ahora ustedes allí de buscar a los portadores sanos? Sí. ¿Por qué? Porque ya el número de contagios, con todo que... A ver, España empezó a liberar, al ver que se estabilizaba la curva de contagios, y al ver que empezaba a descender el número de muertos, que estaban en 1.000 y algo, y ahora están en 500, 400, 500, dijeron, bueno, la fase de mitigación está terminando, es decir, el pico, famoso pico, se está empezando a aplanar. ¿Cuál es la otra fase? Que es más larga, peor y mucho más costosa que esta. Es la búsqueda, es ir a buscar a la casa del sano, del portador sano. Porque el portador sano es el que va a mantener la enfermedad. Yo no me quiero extender en esto porque sé que sabes el doctor Sabio y otros especialistas. Entonces a mí me parece muy riesgoso, por ejemplo, que hizo Uruguay, de levantar esa cuarentena voluntaria como que la levanta. Yo no diría que levantó la cuarentena. Lo que hicieron fue empezar, y por lo que están diciendo, ¿no?, desde el gobierno, que hablan todos los días, como que empiezan a volver a la normalidad por sectores. Y entonces empezaron con los trabajadores de la construcción este lunes, y ahora el lunes que viene empezarían con las escuelas rurales, que hay mucha, la sociedad de medicina rural está en contra de que se vuelva. Y también lo están los maestros de las escuelas rurales. Yo sería un atrevido si me pongo a opinar de a 12.000 kilómetros de Uruguay, que no estoy ahí. Pero a mí me parece, por lo que, si el virus se ha comportado igual en todo el mundo, no entiendo por qué en Uruguay no se va a comportar de igual forma. Claro. Entonces, hay además, en esto usted nos puede ayudar, se nota como que hay un debate a nivel académico. Hay médicos que hablaron en un sentido y médicos que hablaron en otro. Eso ahora, como que me parece que deliberadamente le bajaron el perfil, que es normal que se discuta, ¿no?, entre los médicos, entre los científicos, discusiones normal que haya. Claro, pero es que con más razón, cuando es un virus nuevo, estamos hablando de un virus de 6 meses. Claro. Es imposible tener toda la... Si se fijan las medidas políticas que toma un país, cuarentena sí, cuarentena no... Y decir, por ejemplo, acá están hablando de que están levantando las medidas, pero que ya empezaron a decir que en cualquier momento las vuelven a poner. Porque claro, es decir, es muy difícil decidir en grandes poblaciones. Yo lo comprendo. Pero tomar una medida como tomó Uruguay, sin haber pasado siquiera un mes y medio... Sí. De esto me parece un poco arriesgado. Yo no voy a adjetivar, porque a mí no me gusta adjetivar cosas científicas, pero me parece un poco arriesgado. Yo, como que, es como lo que quiso hacer Boris Johnson, que la sociedad se fuera inmunizando, que muertos iba a haber, pero eso no puede ser. El médico no puede decirlo. Y estuvo grave. Claro, claro. Bueno, Chiflet, si le parece, iríamos redondeando por acá en este primer contacto, que nosotros agradecemos mucho. Además, me imagino que vendrá por Uruguay en algún momento. Sí. Probablemente vaya en enero. Si voy en enero, me pasar por ahí y a saludarlos. Muy bien, muy bien. Yo en primer lugar le quiero agradecer que no, es decir, no, yo no tengo ningún mérito más de haber estado 2 horas en un infierno, nada más que eso, y por suerte salí y no vuelvo más, le juro, no vuelvo, porque realmente ¿cómo puedo yo decirlo con una forma clara? Uno está con un enfermo, el anestesista siempre está acompañado de un ayudante que tiene el apoyo permanente, la confianza a esa persona, no digo ciega, pero sí, ¿no? Claro, pero claro. En el fondo es un líder porque dice dame, poné, hacé. No, acá no. Acá no es un líder. Es estar realmente combatiendo contra algo que no se ve, que se sabe que la carga viral en ese entorno de la puerta de un hospital es 1000 veces más, y uno tiene que estar cuidando al compañero. Ya no es el enfermero que usted es el líder. No, es un compañero más. Es como en la guerra. Claro, claro, sí, ese es el equipo. Y tratando de defender a un paciente que no tiene, mire, no tiene recursos, porque los picos de oxígeno, usted tenía que poner una máscara al 28%, y después empezaba el saturómetro a caer y no tenía picos de más pico o cama o máscaras para el 40, porque se habían terminado. Es complicadísimo. Es complicadísimo. Clarísimo. Clarísimo. Bueno, Guillermo, iríamos dejando por acá. Me imagino que además la gente de la salud que lo haya escuchado debe haber quedado contento con eso que dijo desde el principio, de que se había llevado de Uruguay esto de trabajar en equipo, de que el enfermero, el médico. Mire, yo quiero terminar con lo siguiente. Sí. Hay que cuidar al personal de salud. Los enfermeros, los médicos, son no necesarios, son indispensables. Sí. Son indispensables porque son ellos los que van a mantener el ventilador. Porque además, imagínese otra cosa, Ángel, peor. Uno habla del coronavirus, pero sigue habiendo infartos, sigue habiendo accidentes vasculares encefálicos, sigue habiendo operaciones de colon, siguen habiendo operaciones. ¿Y quién los cuida? Exactamente. Bueno, yo quiero saludar mandarle un beso a mi hija, a mi nieta. Hay una enfermera que se llama Flor Constanzo, que trabaja en Casa de Galicia, que es extraordinaria. Me va a matar. Qué bárbaro. Pero qué bien que esté mandando esos saludos. Bueno, y lo animamos a que se siga comunicando con la radio, ¿eh? Bueno, para mí es un placer. Ya más le digo, no había motivo, pero bueno, a la orden, para lo que usted precise. Muchas gracias, Guillermo Chiflet. Encantado. Que pase bien. Adiós. Chao.